sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Profesores de todos los niveles educativos se mantienen en huelga general contra la represión. Fueron brutalmente reprimidos en la Plaza del Congreso cuando intentaban instalar una escuela itinerante. Esta discusión semántica que se está dando sobre la instalación de la carpa, sobre la protesta. Llegaron docentes con la intención de armar la carpa itinerante. Docentes que en vez de, representando a quien representan, dar el ejemplo de cumplir con las normas, violan las normas, y encima que ellos violan las normas, como reacciona a haber violado las normas, que hacen día de paro. Y eso es lo que no queremos más. Eso es lo que no queremos más. Y ahora sí, la segunda media hora de nuestro programa, un clásico, habitués para los clasistas de que debemos tener unos cuantos en nuestro programa, esos que tienen, los costumbristas en realidad, los que se levantan, se hacen el mate, prenden la radio, miran el horizonte, escuchan, ya casi un clásico también, alguna definición de este tipo como la que acabamos de escuchar del presidente Mauricio Macri, quien de manera indignada se refiere de esta forma a los docentes luego de la represión que vivieron el día viernes, el día domingo, perdón, y de lo que tiene que ver con el paro que en respuesta a esta represión se realizó el martes de esta semana que está finalizando. Vamos a analizar un poco la situación de los docentes una vez más en nuestro ping-pong del día de hoy. Te recordamos que podés encontrarlo en www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Vamos a empezar escuchando el testimonio de Alejandra Gervasoni. Ella es docente de Entre Ríos, es parte del gremio de docentes de allí. Ella es secretaria de jubilados puntualmente y nos contaba un poco, bueno, una cuestión que se repite un poco en todos los lugares es esta idea de este número mágico que anda entre el 18 y el 19%, tomando esta inflación del 17% que planteó el gobierno como meta, que como seguramente nos dentro de un rato tengamos a Tomás Raffo como sepulturero de esta meta. Tuvimos a Jorge Todesca. Como, vale en mano, decís vos. Sí, Jorge Todesca fue esta semana, ¿no? El que le dio la extremunción a ese número. Y allí en Paraná, ella es parte de la seccional Paraná, hubo una toma de 12 días, ¿sí?, de lo que es el Consejo, el Ministerio de Educación, de allá el Consejo General de Educación es el nombre. Y bueno, nos cuenta un poco cómo fue esta semana para los docentes entrerrianos. Tuvimos una reunión con el gobierno de la provincia, nos recibió el ministro de Economía, el presidente del Consejo General de Educación, José Luis Fanoso, y un vocal político. Nosotros habíamos hecho una serie de pedidos, de puntos, que fueron tenidos en cuenta. Estuvimos durante 12 días tomando el CGE, que es el Consejo General de Educación, de la provincia de Entre Ríos. Bueno, nosotros como seccional Paraná decidimos tomar porque los compañeros vienen cobrando mal desde hace bastante tiempo, se le viene pagando dos o tres veces con el cuento de que están mal ingresados. Hay un sistema que es el encargado de la liquidación salarial de los trabajadores, que la verdad que es lamentable y vergonzoso, ¿no? Desde octubre del año pasado que se implementó este sistema, los docentes vienen cobrando mal. Siempre de menos, obviamente, nunca de más. Nosotros hicimos una serie de pedidos que era que se suspenda la 2566, que es una resolución que obliga a estar todos los días ingresando novedades en la institución escolar, ¿no? Bueno, la verdad es que se pierde demasiado tiempo por esta resolución. Hay compañeros que no pueden hacer ese trabajo porque, bueno, están pendiente de los 300 chicos que tienen, el director, ¿no?, que es el que tiene que cargar, pendiente de los docentes, de la comunidad educativa, ¿no? No puede estar todo el día cargando datos respecto de las novedades de la institución. O no se puede hacer por eso, porque no hay personal, o porque no hay luz, o porque no hay internet, o porque no hay computadora, hay infinidad de casos. También le pedimos que, en carácter de urgente, pagara lo que le falta de salario a los trabajadores, o lo mal descontado que tienen los trabajadores. Bueno, esto se está efectivizando hoy, a cuentagotas. Nosotros consideramos que la toma fue un éxito, porque bueno, se cumplieron puntos, falta seguir cobrando a muchos docentes. El martes de las semanas que viene quedamos en que si no hay una apertura de la paritaria nacional, el gobierno de la provincia iba a hacer una oferta el día martes, cuando nos volvamos a encontrar, una oferta superadora del 18%, ¿no? Era entonces Alejandra Gervasoni, secretaria de Jubilados de AGMER, que es la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, contándonos un poco la situación, con cosas por ahí que uno no se entera. 12 días tomado lo que sería el Ministerio de Educación de allá de Entre Ríos, en Paraná. Nos vamos ahora para el sur, para Neuquén, donde han llegado a un acuerdo. Vamos a escuchar el testimonio de Marisabel Granda. Ella es secretaria de prensa de ATEN, que es el gremio que nuclea a los docentes allí en Neuquén. Bueno, contándonos un poco la situación, que la leen ellos como un triunfo. Vamos a ver de qué se trata. Nosotros firmamos un acta acuerdo, que es el resultado de la propuesta que conquistamos en la última mesa de negociación salarial y que fue analizada en las asambleas de toda la provincia, y que la resolución de esas asambleas fue la aceptación. Veníamos de un conflicto que comenzó el 6 de marzo, que primero tuvo medidas que fueron intermitentes, pero que desde hace ya varias semanas venía con continuidad, con una masividad importante en cada una de las actividades que hemos estado realizando. Las asambleas aceptaron la propuesta y el plenario comunicó esa resolución, por lo cual el lunes volvemos todos y todas a las aulas. La propuesta para nosotros fue una importante conquista, porque tiene varios puntos, además de lo salarial, tiene un pronunciamiento, un compromiso que asume el Poder Ejecutivo, que se suma a lo que habíamos conquistado el año pasado del Legislativo, un posicionamiento en contra de cualquier proceso de armonización. Digo, en este contexto nos parecía, el año pasado Neuquén fue la primer provincia que obtuvo esta conquista, y fue tomado por todas las organizaciones de base de CETERA para replicarlo en cada una de las provincias. El año pasado la legislatura se expidió en contra de la armonización y en defensa de las actuales condiciones jubilatorias. Hoy quedó plasmada en el acta el compromiso del Poder Ejecutivo en ese mismo sentido. Además, logramos la devolución de los días de paro descontado. También la fecha para tratar en el seno del cuerpo colegiado, que es donde ATEN tiene también sus representantes, el aumento de las partidas de comedor, partidas de gastos generales y refrigerio para todas las escuelas. Y en cuanto a lo salarial, hemos logrado una recomposición que a enero del 2018 es del 30,5%, lo cual rompe con el techo impuesto por el macrismo a nivel nacional y convierte a ATEN en el primer sindicato a nivel nacional que logra romper ese techo, ¿no? Era Marisabel Granda, secretaria de prensa de ATEN, el gremio docente de Neuquén. El dato interesante que me parecía de esto, más allá de todo lo que nos contaba, de todas las medidas de fuerza, todas las movilizaciones masivas que protagonizaron tanto en Neuquén como en la Marcha Federal Educativa, uh-huh, que tiene que ver con esto de haber roto el techo, ¿no? Exacto. De haber logrado sortear ese obstáculo del 19% que se buscaba imponer desde el gobierno, que se plantea en general para todo, ¿no? En las negociaciones con trabajadores estatales también el número era eso. En la provincia de Buenos Aires incluso fue puesto por decreto en contra incluso de algunos gremios. Y esta idea, esta consigna que vienen teniendo los docentes de decir, bueno, nosotros somos la paritaria testigo, uh-huh. Guarda que si a nosotros nos dan el 19, probablemente a todo el resto le den el 19 o menos. El 19 o menos, exacto. Exactamente. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, esta sería una buena noticia. El día domingo, sí, lo comentábamos antes en la apertura y seguramente todos lo vimos el domingo por la televisión o nos enteramos el lunes en alguna repetición o en el diario, hubo una brutal represión contra docentes que querían, a ver, les dijeron, no hagan paro, busquen formas creativas, esta cosa, ¿no? De que discutamos con los chicos en las aulas y ustedes pueden protestar todo lo que quieran, de las maneras que quieran, pero sin parar para que los chicos no pierdan clases. Los docentes en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, dijeron, bueno, ok, volvemos a las aulas y seguimos discutiendo. Y se plantearon, entre todas estas cosas, ¿no? De que se habla de que con el macrismo vuelven los 90. Volvió, ¿no?, la carpa blanca, esta vez se llama Escuela Itinerante, ¿sí?, que iba a ser instalada, fue instalada finalmente, pero no el domingo como se pretendía, allí en la Plaza de los Dos Congresos. Uh-huh. Y bueno, el gobierno no le gustó, era un poco lo escuchábamos recién del presidente Macri, ¿no?, diciendo, bueno, rompen la ley. Y después encima se emparó. Esto generó, lejos de dispersar, que uno hasta eso lo titulaba con bombos y platillos, lo leíamos el sábado pasado acá, en el Clarín de Papel, titular, el triunfo de Vidal, de que los docentes vuelven a las aulas. Lo que generó, digamos, en muchos casos fue más solidaridad hacia los docentes. Es el caso de lo que son los secundarios en la capital federal, que realizaron tomas en muchas escuelas, asambleas, solidaridad. Y vamos a escuchar a Martín Pombergés, el expresidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, que nos contaba esto en la semana. ¿Cómo reaccionaron al respecto? La medida es en absoluto apoyo a la lucha docente y es en línea con lo que están haciendo los docentes por su salario digno, pero sobre todo es por lo que vimos el domingo a la noche. Inmediatamente después de ver las imágenes hubo una enorme conmoción, se llamó una reunión extraordinaria de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Se organizaron estas reuniones en las que eran reuniones de delegados extraordinarias también dentro del colegio, que por la masividad y por la euforia que había dentro de los estudiantes, porque nada, estábamos viendo cómo le pegaban a nuestros profes, las reuniones se transformaron en asambleas masivas en las que directamente se votó hacer una pernoctazo, una toma durante la noche del día martes para hacer el miércoles todo el día actividades junto a nuestros docentes y a actividades del estilo educativas, para hacer después una conferencia de prensa a las 20-30 horas junto con los otros estudiantes de Capital, que están igual de consternados que nosotros, y docentes, porque de vuelta esta es una lucha de todos los secundarios de Capital, junto a nuestros docentes, para después levantar la toma a eso de las 8 de la mañana del jueves. O sea, es una medida puntual, no es una cuestión de perder clases, sino de manifestar enfáticamente nuestro absoluto repudio a la represión en general y a la represión de nuestros docentes. Ayer a la noche tuvimos la reunión extraordinaria de la Coordinadora de Estudiantes de Base, que es la que nuclea a todos los colegios de la Capital Federal, o sea, nosotros, el PL, el Lenguitas, el Lenguas, el Normal 1 y una enorme, etcétera. Y ahí cada uno fue planteando, según sus posibilidades, las medidas que iba a hacer. Muchos tenían pensado tomar la misma medida que nosotros, pero por una cuestión de edilicia, incluso que se les cortó la luz a algunos, y otros por el paro de hoy no tenían espacios en los que discutirlo, así que van a acompañarnos en la conferencia de prensa y hacer abrazos, en la mayoría de los colegios va a haber abrazos. Y además, unos 5 colegios, que serían el Lenguitas, el Esnaola, el Walsh y el Juan B. Justo, también van a acompañar la medida del pernocte hoy a la noche para después hacer actividades durante el miércoles y ir a la conferencia de prensa. Bien, estamos hablando siempre de educación primaria y secundaria, pero está también en puerta otra, digamos, paritarias en la siguiente instancia, que es la educación terciaria, la universidad. Hubo una serie de manifestaciones y clases abiertas. Esta semana fue el día miércoles, en Plaza de Mayo. Desde allí hablábamos con Luis Tiscornia, él es el secretario general de CONADU Histórica, donde nos contaba un poco la situación que viven, digamos, docentes de otro nivel, que es la siguiente. Nosotros somos los únicos docentes que dependemos del Ministerio de Educación de la Nación, porque en el primario y secundario es conocido, digamos, que el gobierno se niega a la paritaria nacional y dice, bueno, los gobernadores o las provincias deben acordar los salarios con los docentes. En el caso de la docencia universitaria, somos 190.000 cargos, 57 universidades nacionales y todos dependemos del Ministerio de Educación de la Nación, o sea que nuestra paritaria es con la Nación. Los sueldos los paga la Nación, el presupuesto universitario lo pone la Nación. Por lo tanto, nuestra paritaria es aparte a la del nivel primario y secundario. Ya llevamos 5 reuniones, el gobierno está planteando un incremento salarial del 18% más un 2%, o sea, llega a un 20% en 3 cuotas ahora. La primera cuota a cobrar en abril, la segunda en julio y la tercera en noviembre. Y nosotros estamos reclamando un 35% de incremento salarial. Así que claramente está muy lejos de ser un punto intermedio la oferta del 20%, que es lo que debería pensarse desde cualquier negociación. Eso es lo que ellos dicen que están dispuestos a ofrecer. Es el llamado, el famoso techo salarial que todos sabemos que el gobierno pretende imponer en la paritaria de todas las provincias, en la docencia, que ha impuesto incluso en algunas provincias también de estatales y que pretende utilizar esta paritaria como paritaria testigo para extender este techo salarial al conjunto de las paritarias del sector privado. Con lo cual está trabajando para la maximización de la tasa de ganancia de los grupos empresarios. Esa es la única lectura. Desde el punto de vista de la situación salarial, es una rebaja salarial, porque nosotros tenemos una pérdida porque la inflación del año pasado fue superior a los aumentos de casi el 10%, y cualquier proyección inflacionaria de este año ya habla de un 25-26% de inflación. Eso justifica nuestro reclamo del 35%. Bueno, un 20% significa una rebaja salarial. La razón, bueno, quieren maximizar la tasa de ganancia de los grupos económicos, no hay otra explicación. Era Luis Tiscornia, entonces, secretario general de CONADU Histórica. El último testimonio, con esto que hablábamos de la vuelta de los 90, de la referencia obviamente a la carpa blanca, en Canal Abierto, este portal que les veníamos contando en los últimos programas, pueden entrar, ahí hay un video, una entrevista a Marta Maffei, la impulsora, de alguna manera, como secretaria general de CETERA de aquel entonces. Uh-huh. De aquella medida que tuvo tanto impacto, que de alguna manera uno podría pensar que fue el principio del fin del menemismo, ¿no? Fue como de las primeras cosas que se plantaron a nivel tan grande. Yo pensaba el otro día cuando veía la represión, digo, bueno, podrían haber dejado que pusieran la carpa se convirtiera en paisaje, quedarse en el molde y no generar después un nuevo paro, más solidaridad. Sí. Sin embargo, viendo esta entrevista, canalabierto.com.ar, allí pueden ver, está la entrevista completa. Nosotros acá tomamos un extracto de 2 minutos tomado de allí, que claro, la carpa blanca en un momento empezó a ser como un amplificador de otras situaciones, ¿no? Por allí pasaban los familiares de cabezas, los distintos grupos de desocupados que iba dejando el neoliberalismo en aquel momento, pueblos originarios, digamos, muchos sectores iban ahí, gente que venía, referentes que yo, artistas o gente que venía de otros países, todos tenían su pasada para conocer la experiencia de la carpa docente y para solidarizarse. Tal vez eso es el miedo al que le están teniendo. Y un poco esta unión entre el ayer y el hoy es algo de lo que cuenta en esa entrevista Marta Maffei. El escenario no es el mismo que cuando nosotros pusimos la carpa, pero es un escenario muy hostil. O sea, este gobierno, el gobierno de un empresario, para decirlo claramente, tiene una rivalidad manifiesta con los sindicatos, digamos, no son su eje preferido, digamos, ¿no? Pero encuentra estrategias de negociación con la mayoría de los sindicatos, los grandes sindicatos. Están sentados Gerardo Morales o Lingeri, sentados en primera fila en Casa de Gobierno, ¿no? Ahora con CETERA tiene sus dificultades. La CETERA ha sido un sindicato serio, puede haberse equivocado muchas veces seguramente, pero nunca se equivocó sin el mandato escrito de los compañeros que venían a los congresos con la decisión tomada, y las decisiones se tomaban consensuadas. Entonces corromper ese sindicato le cuesta convivir con la democracia y convivir con un sindicato que se le enfrenta con la democracia. Tanto le cuesta que cuando el sindicato, por una respuesta democrática de los compañeros que le dicen no queremos seguir parando, tenemos conflicto, decide poner una carpa que no entorpece el tránsito un día domingo, tampoco se la quieren dejar poner, porque advierten que es un lugar de esclarecimiento, y lo que menos quiere el gobierno es esclarecer. El gobierno quiere fracturar las organizaciones sindicales, y en el conflicto de Cetera, que no la puede fracturar, porque al contrario han logrado una alianza fuerte con los otros sindicatos, lo que quiere es hacer desaparecer la situación gremial concreta. La falta de recursos, la situación conflictiva en las escuelas, la falta de la paritaria nacional, la falta de discusión de la coparticipación federal, la decisión unilateral del gobierno de no recaudar. El gobierno dice no tengo plata, me cayó la recaudación, pero no dice por qué cayó, porque un decreto del presidente decidió que no se cobrar más regalías al sector agroindustrial o a mineras o lo que fuere, ¿no? Entonces, como no quiere dar esa discusión, que permanece oculta, la discusión está centrada en si la glamorosa gobernadora de la provincia de Buenos Aires se tiene que enfrentar a un gordo improlijo como Baradel, que a lo mejor hasta ni siquiera fue a la escuela. Se plantea en otro territorio para que la trivialización de la conflictividad social avance en esta discusión que carece, para mi criterio, de todo sustento para resolver la problemática, ¿no? El gobierno podrá, o el sindicato podrán ganar la pulseada. Lo que no gana es la educación pública. Era entonces Marta Maffei, histórica referente, secretaria general de Cetera durante la década del 90, cuando se instaló aquella carpa blanca. Y pensaba, escuchando a Marta, ¿no?, así como decíamos recién que es la paritaria testigo, que es esto de decir, bueno, lo que ganen los 200 va a ser el techo, va a ser lo que van a ganar todos los estatales y por ende todos los privados, ahí también puede haber un motivo de la represión, ¿no? Pensar que esa paritaria, si es testigo, es testigo de la derrota, pero puede ser testigo el triunfo, ¿no? Que si mañana los docentes con su lucha logran romper este techo, por ahí los trabajadores, esta semana los trabajadores de SICOP, por ejemplo, también montaron una carpa. ¿Qué pasa si los trabajadores de la salud, de los distintos ramas del Estado y después del privado dicen, bueno, nosotros también queremos ganarle a la inflación, pídanle la plata a los que la tienen, no nos la saquen a nosotros, ¿no? Creo que por ahí pasa un poco la clave de por qué tanta hazaña en este conflicto. Te recordamos que esto es Sobre la Hora, estamos aquí desde las 8 de la mañana y hasta las 11 por Radio Splendid en la AM990. Seguimos con nuestro ping-pong del día de hoy, que fue dedicado a lo que tiene que ver con la situación de los docentes a raíz de, en realidad arrancamos esta vez a raíz de lo que fue la represión el día domingo, las declaraciones del presidente Mauricio Macri. Siempre está bueno, además de haber hecho un repaso provincial, también volver a escuchar a Marta Maffei respecto a esta situación. Nuestra página de internet www.sobrelahora-medioradio.com.ar, @SLH Radio, nuestra dirección de Twitter. Estamos hasta las 11 de la mañana.